imagen en grupos de WhatsApp, anunciando que la poesía es un programa que endosa ideologías políticas. Tengo la experiencia de comprender almas como psicóloga clínica y no me espera emprender campañas para la prevención del suicidio, eligiendo las más dulces expresiones, aquellas que corresponden a una dama, rehuyendo a tan hoscas provocaciones. Conoces el poder del autoconocimiento y en tu práctica despiertas la verdad, guiando a cada alma herido, cansada por el sendero de su sanación. Esto es de su libertad. ¿Cuántas damas insensibles se suicidan, Ana, a nuestros pies? Desde tus latidos es un hogar que ofrece refugio. Herir no es de poetas, solo la dulzura tan despreciada por tantos siglos de luchas entre reyes, suelos por militares y bandidos. Solo la dulzura, escucha, es para las heridas del alma su redención. El poder del autoconocimiento y en tu práctica.